Practice Spanish News, episodio 12. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 21 de abril de 2017, son las 10 de la mañana y en estos momentos en San Sebastián la temperatura es de 14 grados centígrados. Yo soy Josef de la Paz y hoy hablaremos del ataque terrorista en París, de los escándalos políticos en España, de dos perros salvados de la muerte, de la revolución tecnológica en la agricultura, de la hazaña del Celta de Vigo en fútbol y del 23 de abril. Día de San Jordi y también Día del Libro. Muy bien, allá vamos. Atentado terrorista en Francia. Muere un policía y dos más resultan heridos en París, en un atentado en los Campos Elíseos. Esto ocurre 3 días antes de las elecciones en Francia. Un hombre disparó a las 9 de la noche contra un coche de policía en los Campos Elíseos de París. Mató a un agente e hirió a otros dos, antes de ser abatido por una patrulla cuando trataba de huir. Además, en el ataque también resultó herida leve una turista. A esa hora, las calles estaban llenas de gente. En una breve intervención, François Hollande dijo que las pistas son de carácter terrorista. Poco después, a última hora de la noche, el Estado Islámico asumió la responsabilidad del ataque. Y en España, la semana horribilis del PP. Los populares se enfrentan a la declaración de Rajoy, la detención de González y los ataques cada vez más insistentes de la oposición. Prometía ser una semana tranquila, y el lunes de Pascua realmente fue un día más o menos tranquilo, pero el martes las cosas se torcieron. La Audiencia Nacional citó a declarar al presidente Mariano Rajoy como testigo por el caso Gürtel. Pero esto se quedó en una anécdota cuando el miércoles los españoles desayunaron con las imágenes en directo de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco González. La policía sospecha que robó 60 millones de euros de proyectos públicos. La semana se completa con las declaraciones desafortunadas de Esperanza Aguirre, líder del Partido Popular en Madrid, con sospechas de que el fiscal del Estado protege a algunos políticos corruptos, y esta mañana la detención de Javier López de la empresa constructora OHL. Continuamos en España. PACMA paraliza 2 batidas de caza a animales abandonados. PACMA, el Partido Animalista Español, ha paralizado 2 batidas de caza a animales abandonados en municipios de Zaragoza y de Guadalajara. Se trataba de perros que iban a ser sacrificados a tiros por los cazadores. Laura Duarte, portavoz del partido, sostiene que esta es una situación bastante habitual en muchas provincias españolas y que llevan años denunciando estos sucesos. Según Duarte, hace poco tiempo también impidieron una acción similar en Tenerife. Los ayuntamientos suelen decir que son animales que se han hecho salvajes, pero según Duarte, la realidad es que son perros domésticos abandonados. Y seguimos con un artículo aparecido en El País. La revolución que nos dará de comer y cuidará el planeta. La agricultura inteligente compensa con tecnología los nuevos desafíos de este siglo. Y es que, según datos del Banco Mundial, el mundo ha perdido casi la mitad de su tierra cultivable por persona en los últimos 50 años. Mientras tanto, la población mundial continúa creciendo y en 2030 alcanzará los 8.500 millones de personas, dato de las Naciones Unidas. Ante la escasez de tierra cultivable y el aumento de bocas, la agricultura no tiene más remedio que transformarse. Esta nueva revolución se basa en los sensores inteligentes, en los drones, en la robótica y también en el autoguiado de vehículos. El objetivo es aumentar poco a poco la productividad agrícola a pesar de tener menos recursos. Y en la sección de deportes, el Celta de Vigo se gana el respeto de Europa. El Celta seguirá practicando su atractivo fútbol por Europa y lo hará por primera vez en su historia en las semifinales de una competición continental gracias a un partido muy serio que realizó ayer ante el equipo Genk de Bélgica. El Celta se plantó por primera vez en su historia en unas semifinales y se encontrará con clubes tan importantes como son el Manchester United, el Olympique de Lyon y el Ajax de Ámsterdam. Son tres conjuntos que forman parte de la historia del fútbol continental y cualquiera de ellos será un duro hueso de roer, es decir, un rival muy, muy difícil para el equipo de Toto Berizzo, el Celta de Vigo. Y antes de terminar, quiero recordar que este domingo, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro. Y además, se celebra en Cataluña el Día de San Jordi. El Día de San Jordi es una de mis festividades favoritas. Barcelona se llena de mesas y puestos, más o menos improvisados, donde se venden libros y rosas. Así es la tradición. El ambiente es precioso y todo el mundo acaba el día con al menos un regalo. Si quieres saber más sobre esta bonita fiesta catalana, voy a dejar dos enlaces en las notas del programa. Uno tiene mucha información sobre la fiesta, su origen, las tradiciones, y el otro enlace es de la Casa Batlló, de Antoni Gaudí, que celebra de un modo muy especial, muy original, el Día de San Jordi. Y en vez de explicar tanto el origen de la fiesta, te hará vivir la experiencia. Muy recomendado. Y también es el Día del Libro. ¿Y por qué no celebrarlo con un libro de lectura en español? Ya sé que leer a Cervantes o a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, todavía da un poco de miedo. Lo entiendo. Pero hay muchos libros que están hechos especialmente para estudiantes de español y también para distintos niveles. Así que he hecho una pequeña recopilación, una pequeña selección de libros y os lo voy a dejar en practicespanish.com/libros. Ya lo sabéis, si queréis festejar el Día del Libro con un libro en español, podéis ver algunas recomendaciones en practicespanish.com/libros. Bien, y ahora sí, se termina el episodio de hoy en Practice Spanish News. Se termina la semana, una semana más. Ya sabes que puedes encontrar todos los enlaces y titulares en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te ha gustado, comparte este podcast con tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. El lunes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, feliz San Jordi, muy buen fin de semana, salud y alegría.